Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Noticias con Mate. Este programa de noticias e información que realizamos con el equipo de trabajo de Cooperativa Voces. 19:08 minutos han pasado. Romina Gómez, ¿quién les habla? Y estamos acá en el estudio. Hola, Víctor. Hola, Romy. Hola, Matías. Y, por supuesto, a toda la audiencia en esta fría tarde-noche ya, Johanna. Bueno, ahí está entonces Víctor Contreras y Matías Arriola Silva está del otro lado del panel en la operación y puesta al aire. A ese sí que no quiero, a ese sí que no quiero. Bueno, vamos a ir a información después de saludarlos. Les contamos que actualmente tenemos una temperatura de 10 grados 8 décimas en la ciudad capital de La Rioja. El cielo está completamente cubierto y ya han comenzado a caer las primeras gotitas de estas anunciadas ya. Exactamente. Bueno, les contamos que para hoy, bueno, justamente la máxima estaba prevista en 10 grados, así que hemos ya llegado a esa máxima. Para mañana sábado vamos a tener el clima totalmente fresco de nuevo, 9 grados de mínima y 16 de máxima, cielo nublado y vientos leves del sector oeste, y hacia la tarde-noche también vamos a seguir con el mismo panorama. Y lo mismo para el domingo, que aparentemente estaría saliendo un poquito ya el sol, 7 grados de mínima y 11 de máxima. Para el resto de la semana llegaremos a trepar hasta los 15 grados y volveremos a ver el sol, aparentemente, según lo que nos dice el Servicio Meteorológico Nacional. Además, les contamos que La Rioja está dentro de una alerta vigente por nevadas persistentes e intensas. La zona de cobertura, además de la cordillera de La Rioja, es la cordillera de Mendoza y la zona cordillerana de San Juan. Así que prepárense para quizás mañana sábado despertarse y ver las montañas. Un poco porque ahí, quizás allá estén, sí, blanquitos. Me imagino más al oeste, en la zona del oeste, Villunión, Famatina, Chilecito, por ahí. Que suelen ser las zonas, sí, más frescas. Madre preciosa, ruega, madre cariñosa. Bueno, les contamos que hoy tenemos un programa bastante cargadito. Después de estos saludos y de contarles más o menos cómo está el clima, tenemos movilizaciones en todo el país, Víctor. Sí, sí, una marcha más, la segunda desde, bueno, lógicamente la primera que fue el año pasado, con el triste saldo, bueno, que siguieron sucediendo muchos asesinatos de mujeres, desde todo, bueno, todo un machismo, un patriarcado, así que nuevamente se han convocado las plazas del país y seguramente en este momento están a pleno, bueno, desde las 17 horas, era desde la tarde, un poquito más temprano, pero también muy significativo lo que está pasando ahora a nivel país, seguramente en todas las provincias. Nosotros vamos a comunicarnos con algunos compañeros y compañeras de Cooperativa Voces que han estado en la marcha, y también con gente de Chilecito, también que nos han enviado también información de lo que pasa allá en ese lugar. También había marcha a las 5 de la tarde. Y bueno, también tenemos, vamos a estar en el foro que está organizando el Foro Universitario Ambiental, este foro donde se buscaba exponer algunas miradas desde distintas perspectivas respecto al tema de la explotación megaminera en nuestro, sí, país. Hoy está finalizando el foro, hoy es el último encuentro, se va a desarrollar en la Biblioteca Mariano Moreno después de la marcha, así que en estas horitas seguramente ya quizás está empezando. Exactamente. Sí. Después vamos a tener un repaso por algunas otras noticias locales, como el llamado indagatoria Milani por el caso de Agapito Ledo. Vamos a tener algunas informaciones gremiales también. Los médicos han instalado una carpa en el hospital en reclamo de mejoras salariales, pero también en reclamo de mejoras de las condiciones laborales en general. Sí, en el hospital, sí, en la salud pública. En la salud pública, sí, en general, exactamente. Hubo declaraciones del ministro de Gobierno esta semana respecto al aumento que están pidiendo los gremios estatales también, así que bueno, un combo de gremiales, sí, vamos a tener. Y despido masivo en fábricas, una fábrica que depende de hilados, ha despedido a 400 empleados, así que vamos a estar hablando de estos temas también en este Noticias con Mate de viernes 3 de junio, cuando todo el país está marchando por que no haya ni una mujer menos

Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Según cómo me vean, así soy. O hembra varón o varón hembra. Una que es uno o uno que es una. ¿No es esta ambigüedad la que hace nuevo al sexo, al espectáculo? Un él que es ella, o una ella que es él. Y es cierto que la época me mima, cierto es que le fascino, que le doy su identidad equívoca, que soy su gran estrella, lo monstruoso. Biblioteca Popular, Darío Santillán. Encontranos en Colombia 2364, Barrio Vial. Come ti chiami? Pietro. Fulvio. Domenico. Quanti anni hai? 11. 9 e mezzo. 7 8. Che vuoi fare da grande? Il pompiere, il cacciatore, il pasticcere, il poliziotto, il pizzaiolo. Perché? Perché voglio costruire la casa dei miei sogni. Perché mi piace un guanciale. Salvo le persone, che non piace a pizza. E lei è Martina. Ti piace di lei? Gli occhi mi piacciono, le sue scarpe, le sue maglie, le occhi, le sue bagnette. Fragilità sono le capelli. Tutto. Vedremo la bambina. Al sud, es la voz del silencio. En este armario hay un... Bueno, seguimos aquí en Noticias con Mate, el programa de Cooperativa Voces, programa de noticias, información de Cooperativa Voces en el 87.7, y también recordá que nos podés seguir a través de internet en www.radiovoces.com.ar. Mandamos un fuerte saludo a una compañera que, conociéndola, se debe estar mordiendo por salir de la cama y estar ahí en la marcha en primera fila. No está, porque nos acaba de mandar un mensaje de que nos está escuchando desde su casa, afiebrada, porque está muy enferma. Así que le mandamos un abrazo a Camila Carrión, nuestra compañera de la cooperativa, que nos está escuchando. Y bueno, y vamos a seguir nosotros con información. Les vamos a compartir ahora un audio que nos compartieron compañeros de Chilecito, que donde también se estaba organizando esta tarde la movilización por Ni Una Menos. Estaba convocando por Ni Una Menos desde las 5 de la tarde en la Plaza Caudillos Federales. Lo interesante de este audio que comparten las compañeras tiene que ver con que cuentan también con algunos casos de allí de Chilecito, que por ahí mucho no conocemos lo que pasa en nuestra propia provincia, y también cómo se fueron organizando las mujeres allí en Chilecito para alzar la voz de una forma u otra, ¿no? Vamos a escuchar entonces el testimonio de Eugenia, una compañera de Izquierda Socialista y que conforma otros espacios de mujeres. Hola chicas, mi nombre es Eugenia, formo parte de Izquierda Socialista, una de las organizaciones que convocamos desde el colectivo Ni Una Menos Chilecito, también forma parte de Plenario Trabajadoras, la Asamblea La Poderosa, Agrupación Nosotras y la Salamanquera del Valle Alfamatina. Estamos convocando para una marcha en la Plaza Caudillos Federales a las 18 horas, por un segundo ni una menos, porque a un año desde aquella impresionante movilización en todo el país, no se vio ningún cambio y nada se ha hecho. Tenemos más femicidios, tuvimos hace unos meses el femicidio de Noelia Menen en Aymogasta. Y acá tenemos el emblemático caso de Celestina Oropeso, que fue asesinada en Onogasta en el 2005, golpeada por cuatro hombres y los tipos andan libres. Recién el año pasado se pudo detener a uno por la movilización que hubo en Antofagasta. Acá en Chilecito no tenemos refugio para las víctimas de violencia, no contamos con patrocinio legal gratuito ni asistencia psicológica gratuita. El Consejo de la Mujer tiene personal muy insuficiente para trabajar, con más de 60.000 habitantes acá en el departamento de Chilecito. Así que tenemos muchas razones para marchar y para exigir al Estado y al gobierno que se haga cargo de la situación de las mujeres. Estamos muy desprotegidas y no queremos un femicidio más. Bueno, saludo para todos allá en La Rioja. Hasta luego. Bueno, ahí estaba Eugenia, entonces, compañera de Chilecito, que nos contaba, bueno, esa convocatoria que están haciendo allá, pero bueno, lo importante, como decíamos, de los datos, ¿no?, que pasan de algunas situaciones y que muchas mujeres, digamos, lo venimos remarcando, y muchas otras han sido víctimas de esta situación, sí. Como justamente Noelia Menem. Respecto a esta ausencia del Estado, ¿no? Y del, sí, de si bien hay una oratoria en relación a la necesidad de un cambio, pero el Estado, que por ahí tiene las herramientas para hacerlo, los presupuestos, bueno, no sí, está eso puesto sí, a disposición. Falta de voluntad política en muchos casos, sí, sí. De generar sobre todo cosas concretas como el tema de los refugios, el tema de medidas, bueno, de prevención realmente. De estos hechos de asesinato y violencia, y bueno, y sobre todo el papel clave también de la justicia como ente, pata fuerte del Estado, también con toda su complicidad y con toda su parte también en no realmente, bueno, generar medidas judiciales, jurídicas que ayuden a frenar esto y que realmente castiguen a los culpables. Bueno, justamente estas cuestiones han sido las que han puesto a movilizar, digamos, nuevamente sí. En todo el país, nueva convocatoria de Ni Una Menos, a un año de la primera marcha a nivel nacional para reclamar que no exista Ni Una Menos, y debido a la gran cantidad de casos que se registran casi a diario, tanto en el país como en nuestra provincia, la comunidad decidió salir nuevamente a las calles para alzar su voz contra este flagelo. Pero ¿de qué estamos hablando, digamos? O sea, no se trata solo de cuestiones que por ahí uno dice, sino que hay datos aisladas, concretas, y no ocurre solo en Chilecito, digamos, sí, o en La Rioja. Sí, es lamentable porque es muy amplio a lo largo y ancho del país. Ya hay estadísticas de violencia de género y femicidio, por ejemplo, que hablan de, dice, cada 36 horas se registra el asesinato de una mujer en la Argentina. Entre el 2008 y el año 2014 hubo 1.808 femicidios, entre enero y octubre del año 2015, 233 murieron víctimas de la violencia de género, dijo Ada Rico, presidente de la Casa del Encuentro, y así, bueno, entre el año 2008 y 2014, 2.196 niños perdieron a su madre, de ellos 1.407 eran menores de 18 años. Bueno, aquí hay un dato también que se brinda desde la Casa del Encuentro. Dice, en noviembre del 2015, como actividad oficial por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que recordemos son los 25 de noviembre, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina difundió el primer registro nacional de femicidios de la justicia argentina, correspondiente al año 2014, era en este caso, al tiempo que desde la misma ONG, la Casa del Encuentro, aseguraban que una mujer tiene 8 veces más posibilidades de ser asesinada por alguien de su entorno, incluso de su propia casa, que de morir a manos de un extraño o, por ejemplo, ante un robo. Bueno, ahí lo que hablábamos de la justicia, o sea, sí. Bueno, si bien está bien conocer los datos y que, bueno, por ahí la justicia se encargue de armar este registro nacional de femicidios, por ejemplo, pero la justicia creo que tiene otro rol, ¿no? Y sí, bueno, ¿cuántos de los casos de estas 1.800 femicidios que hubo en el 2015, por ejemplo, cuántas de estas mujeres ya habían denunciado sí. a sus parejas, por ejemplo, por maltratos o las personas, estos hombres, tenían amenazas, restricciones para acercarse a tantos metros de la casa y por ahí no poco y nada lo cumplen. Bueno, el tema de la justicia, el papel de la policía también como órgano de seguridad que debería velar y cuidar en estas situaciones. Hay muchas cosas de una cadena de espacios del Estado donde dejan mucho que desear, y esto es un caso emblemático, nos parece, lamentablemente en estos últimos años aquí en la Argentina y en otros lugares del mundo. Pero bueno, hablamos de aquí de Argentina, que es lo que uno más conoce y donde tenemos cercanos para analizar, para criticar y bueno, y proponer también, exigir realmente soluciones de fondo, me parece. ¿Y cómo está la situación a nivel mundial? Digamos, actualmente la población mundial de mujeres es del 49,6%, es la población de mujeres a nivel mundial, y solo 143 países de 195 en el mundo garantizan en sus constituciones la igualdad entre el hombre y la mujer. Por otro lado, el 50% de los crímenes de mujeres en el mundo se producen por femicidio, digamos, y de las 900 millones de personas en el mundo que son analfabetas, más del 60% son mujeres. Esto también, algunos datos como para hablar de la cuestión de la violencia contexto, en sí, pero sí, también de la cuestión cultural y social del lugar que todavía, digamos, falta que sí, ocupe la mujer y que se reconozcan sus derechos al acceso. Mucho en todas estas cuestiones. Nos parece, hablas, Romy, de la cuestión cultural, que me parece que es una de las patas fuertes o clave de este tema, como en muchos otros, el tema de concepciones, de miradas, de cómo son las relaciones, la concepción de hombre, concepción de mujer, de crianza, de los hijos, las hijas, concepción de pareja. Juega mucho el tema ese de lo cultural, y ahí, por supuesto, el peso que tiene en los medios, sobre todo televisivos, audiovisuales, también con los valores que presentan acerca de la mujer, acerca de las relaciones, acerca del hombre, lo que es ser varón. Me parece que es un combo bastante grande. Sí, ahí hablábamos recién, bueno, de la cuestión del analfabetismo, sí, como una cuestión de acceso, digamos, a la cultura, a la educación. Sí. Pero bueno, además, la mayoría de las mujeres ganan entre el 10 y el 30% menos que los hombres, digamos, también estadísticas que se han tomado a nivel mundial. Y la participación política de la mujer en el mundo es solo del 22%. También, o sea, hablando digo de esta, de la cuestión económica, de la cuestión política, y eso que está avanzado. Imaginamos, sí, como, por supuesto, años anteriores era mucho más abismal la diferencia de discriminación, de violencia física y simbólica hacia la mujer. Pero todavía falta muchísimo, por eso estamos con este tema y con esta marcha aquí en la Argentina. Sí, por eso también cuando se habla de que hay una desigualdad de género, incluye todo esto, ¿no? Claro. No se está atacando al hombre en sí mismo, bueno, sí, por ser hombre, ¿no? Sino que hay una realidad social y cultural que construye a la cuestión del hombre, digamos, al nacer hombre, te pone en otras circunstancias, y es una cuestión mundial, digamos. Sí. En unos países seguramente más pronunciado que otros por estas cuestiones culturales que decimos, y también por los propios estados, esto que estamos hablando, que se ha avanzado y realmente han tenido voluntad política de generar políticas públicas, jurídicas, de resguardo y de protección hacia la mujer y hacia todas las personas que viven ahí en cuanto a igualdad, a acceso de iguales salarios, a igual tarea, a evitar y a castigar realmente a los violentos. Me parece que bastante amplio eso. Es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz. Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. extraviadas, boyeristas, seductoras, compulsivas, finas divas arrojadas al diván de Freud. Bueno, y como les comentábamos, están nuestros compañeros y compañeras de Cooperativa Voces allí en la marcha que se estaba convocando para hoy aquí en La Rioja, en la Plaza 25 de Mayo, desde las 5 de la tarde. Así que nos vamos a comunicar con Mariam Chacoma, una de nuestras compañeras que está ahí todavía en la plaza porque sigue la movilización. Hola, Mariam. Hola, Yomi. Hola a todos los oyentes de Radio Voces. ¿Cómo estás? Bueno, estamos esperando que nos puedas contar algunas, detalles de la marcha, de la convocatoria, si hubo algunos discursos ya por parte de quienes convocaban o quienes participaron. Sí, largamos a las 17 horas, en realidad se empezó a convocar, empezó a llegar la gente. Por suerte hubo un acompañamiento de la sociedad de más de 1,000 personas, éramos muchos, y largó, digamos, la marcha. Primero fueron los discursos encabezado por los familiares de las víctimas. Habló la mamá y la tía de Romina Río, siguió el abuelo de Peli Mercado y terminó con la hermana de Noelia Menem, que es el caso. El femicidio que tenemos más cercano fue el 4 de abril de este año. Bien, sí. Sí, sí. Nada, comentar que hubo, digamos, en ese principio de los discursos, después de los discursos de los familiares, empezaron a hablar las organizaciones, algunas que formaron parte de la comisión de segunda edición del Ni Una Menos, y durante ya casi el cierre de esos discursos, llegó la gente de la Universidad Nacional de La Rioja y AMP y decidió empezar a marchar cuando aún no habíamos terminado de hablar, dividiendo la marcha, cortándola. Así que optamos por no seguir con los últimos dos discursos que quedaban y que se vea, digamos, una marcha unida, porque para eso justamente nos organizamos, para eso se organizan en todas las provincias para ese Ni Una Menos, para que justamente se vea la fuerza y se vea esa necesidad de urgencia, de cambio, de que el gobierno tiene que hacer algo. Qué problema. Lo que contás, bueno, lo bueno es que se pudieron, bueno, desde quienes organizaban o están más al frente, ver la coyuntura y decidir, bueno, hacer la mejor decisión, sí. que fue el marchar todos juntos. ¿La marcha continúa actualmente? Ahora están leyendo algunos discursos de algunas organizaciones que quedaron fuera, pero sí, ya estaría concluyendo, además que está empezando a lloviznar, pero por suerte hubo mucho acompañamiento, fuimos muchos y se sintió, se vio. Bien, buenísimo, entonces, buenísimo. Bueno, Marian, desde los discursos que pronunciaron los familiares, ¿algo que quieras rescatar? ¿Alguna, consigna concreta, algún pedido concreto? Mira, los tres discursos fueron claves porque tienen como información distinta y denuncian, si bien lo mismo, que es la complicidad del Estado, la complicidad de la policía. En el caso del Peli, bueno, que no, nunca hubo presupuesto para su causa, que es una causa que está parada hace 11 años que Peli sigue desaparecida, que la siguen buscando y que nunca hay, digamos, ningún presupuesto, ninguna ayuda económica ni para cuando hay que ir a buscar pruebas en donde dicen que puede estar Peli, donde dicen que pudo estar. Es lo que sigue denunciando Juan, que es su abuelo. En el caso de Romina Ríos, el 5 de septiembre de este año inicia el juicio. Lo que pide la familia es que acompañemos por parte de la sociedad a esto, que no puede quedar así. Además, el mes pasado, en declaraciones a Canal 9, el nuevo abogado de Ortiz, de Pedro Ortiz, que es el femicida de Romina Ríos, sí, dijo que era un niño, que no entendía del arma, que no la sabía usar, y en realidad eso es mentira, es lo que también denuncia la familia, porque él estudió para policía y en teoría estaba capacitado, cosa que no es así, para portar un arma. Uh-huh. Así que lo que pide la familia es que a partir de ese 5 de septiembre se la acompañe fuertemente a Mari, sobre todo, que es la mamá, en el juicio, para poder dar una sentencia firme y ojalá, digamos, podamos llegar a la carátula de femicidio. Bien. Bueno, María, sí. Perdón, y en el caso de Noelia Menem, es una familia que todavía sigue sin estar acompañada legalmente por un abogado, y le niegan información, no saben nada. Lo único que se sabe es que el femicida está preso ahora, pero no tiene ninguna condena, no saben ni cuál es la carátula por la cual se metió. Nadie, se niegan en Aymogasta a darle información a la familia y también piden eso, acompañamiento para golpear puertas, para que le den respuestas y con urgencia, porque es como una causa trabada y no es casual. Recordemos que en el caso de Noelia, ella incluso había denunciado ya en otras oportunidades a su pareja. Exacto. Además, dejan, tiene 5 niños que hoy están a la deriva por justamente no tener los padres, digamos, del femicidio son los que tenían, digamos, la potestad después de que pasó esto, de tener a los chicos, así que es muy delicada la situación. Eso es todo lo que comentó también la hermana de Noelia. Y nada, básicamente lo que ellos piden es contención, porque es el caso por ahí que menos acompañamiento está teniendo. Y bueno, en la marcha se hizo todo el tiempo hincapié en no olvidar los nombres de las víctimas, en no olvidar los nombres de los asesinos. Bien. Bueno, María, muchas gracias por este informe, un saludo, y en un ratito vamos a estar desde el foro, entonces, que va a comenzar luego de que finalice la marcha. Exacto. Bueno, un beso, hasta pronto. Un abrazo, gracias. Compulsivas, finas divas arrojadas al diván de Freud y de Lacan. Ay, Segismundo, cuánta vanidad. Bueno, ahí estaba Mariam Chacoma, nuestra compañera de la cooperativa Voces, que está ahí en la marcha dándonos un informe de lo que pasaba desde esta tarde y que, bueno, continúa, pero que de a poquito ya se empieza a ir la gente debido a que también está comenzando a llover. Pero bueno, interesante, era una convocatoria de alrededor mil personas, gente, decía. Sí, que bueno, eso a pesar del día de lucha, de salir a marchar por estos temas tan terribles y tan dolorosos, pero esperanzador a la vez, de que gran parte de la sociedad riojana, bueno, se sume y apoye y vea estos temas y se sume a este reclamo y a esta lucha. Bueno, nos vamos a ir a una pausa musical. Vamos a escuchar un spot luego una pausa musical y luego tenemos más información para compartir con ustedes. Las histéricas son al máximo. Extraño los paseos familiares en Lurín. Cuando cantaba con mi mamá. Siempre cantábamos cuando caminábamos por el campo. A mi hermana. La extraño mucho. Era mi mejor amiga. A mis hijitos. Abrazarlos, besarlos. Ojalá hubiera podido conocer a mi hijo. Nunca sabré lo que significa ser madre. Nunca conocí el mar. Espero que mis hermanitos algún día puedan conocerlo. Acabar mi carrera. Viajar por el mundo. Ser una artista famosa. Estaba juntando para la fiesta de promoción del mayor. Me faltaba un poquito más. Decía que no era su hijo. No confiaba en mí. Me celaba demasiado. Me pegaba. Mi novio. En su casa. Mi esposo. En nuestra casa. Aún no es tarde para ti. Aún no es tarde para ti. Aún no es tarde para ti. Aún no es tarde para ti. En el 2013 se registraron en el Perú alrededor de 300 casos de violencia feminicida. No te quedes callada. Si conoces algún caso o eres víctima de violencia, denuncia. Llama a la línea 100. Aún no es tarde para ti. Thank you.

también ser parte, a ver si después la sumamos ahí con otros chicos. Bueno, quienes también nos siguen de vez en cuando y quieran conocer la radio, les recordamos que estamos en el barrio Vial, calle Colombia, al 2364, es nuestra dirección. Ahí van a encontrar la radio, la biblioteca, el patio, sí, también donde solemos hacer las actividades culturales, así que pueden venir a visitarnos. Y está fácil ahora de identificar con un gran mural en la puerta de la radio, en las paredes. Un mural en construcción todavía. Va a haber ahí un mural, ahí es nuestra casa aquí en FM Voces. Ponerle el punto G. Bueno, les contamos también que estamos pasando una serie de spots de distintas campañas que se han hecho, bueno, denunciando femicidios, denunciando violencia contra la mujer, visibilizando las luchas de mujeres en distintos puntos del país. Escuchamos, bueno, algunos producidos aquí, otros en otras provincias, en otros países de Latinoamérica como el Perú también, para compartir este un poquito de las producciones audiovisuales respecto a y este radiales que se hacen respecto a este tema. Bueno, nosotros vamos a seguir con más información, nos vamos a ir a algunas noticias del ámbito local. Les decíamos a principios de este programa que Milani fue llamado a indagatoria por la desaparición del conscripto Agapito Ledo. Recordemos que es uno de los casos por los cuales se cuestionó la designación de Milani como jefe del ejército durante el gobierno anterior. Bueno, lo decidió la Justicia Federal de Tucumán, que es la que lleva la causa, porque recordemos que Ledo desaparece en Tucumán en el marco de la causa que investiga la desaparición del soldado riojano Alberto Ledo en 1976. Hoy escuchaba a la hermana y bueno, y nos recordaba, ¿no? Bueno, este año se cumplen 76, ya 40 años claro, de la 2016, desaparición claro. De Ledo. Sí. El ex jefe del ejército está acusado de haber encubierto dicha desaparición y haber falsificado su acta de deserción para disimular la verdadera desaparición, ¿no? Sí, así es. La Cámara Federal de Tucumán resolvió este jueves que el ex jefe del ejército, César Milani, sea llamado a prestar declaración indagatoria en el marco de la causa en la que se investiga la desaparición del soldado conscripto Alberto Ledo, riojano él, ocurrida en Tucumán durante el año 1976, cuando prestaba el servicio militar. Bueno, el tribunal dispuso que el magistrado de la causa, el juez federal Daniel Bejas, resuelva la situación procesal de Milani, imputado en la causa por la desaparición de Ledo, que se produjo en el marco del operativo Independencia. Asimismo, el tribunal resolvió que el magistrado siga al frente de la investigación y convalidó la elevación a juicio oral en lo que respecta a la acusación sobre el ex capitán Esteban Sanguinetti, implicado en los hechos. En este marco, Graciela Aledo, la hermana de Agapito, del soldado desaparecido, dijo a la agencia DIN que es un avance muy importante en la causa, la decisión de la Cámara Federal de Tucumán de llamar a Milani a indagatoria para que declare y que ahora esperamos que la justicia actúe como debe ser. Recordemos también, Romy, que si bien de otra causa, pero justo también en este contexto en Tucumán, hace poquitas semanas estuvimos informando, está comenzando, se está desarrollando también un juicio de una mega causa, creo, Operativo Independencia. Sí, por el Operativo Independencia, sí, justamente. Empezado ahí, finales del 74, principio del 75, con la figura emblemática, nefasta, represiva de Bussi. Uh-huh. Bueno. Y en el caso de Ledo, estaba él haciendo el servicio militar obligatorio, sí, en ese obligatorio. Momento. Claro, aquí en La Rioja y fue trasladado, como se trasladaba en ese momento por ahí, a Tucumán, a ejercicios militares, etcétera. Bueno, y ahí fue donde se produjo su desaparición. Estudiaba licenciatura en Historia en la Universidad Nacional de Tucumán, ahí también cierto... Alberto, y en el año 75 fue llamado a cumplir el servicio militar obligatorio en el batallón aquí en La Rioja, 141, ubicado en esta provincia. En mayo del 76, Ledo ahí fue trasladado a la localidad tucumana de Monteros, donde existía una base organizada en el marco del denominado Operativo Independencia, justo lo que estamos un poco comentando. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario. Pa' 1.300 pesos de gas y se lo llevaron a 5.200. Le subieron la luz de 2.800 a 4.600 y pasó de vender 80 docenas a 10 docenas de empanadas. Mario cerró la fábrica de empanadas y se quedaron sin trabajo María Teresa, que hacía los repulgues, Nilda, la de las cebollas, Germán, que traía los huevos, Juan Carlos, que vendía la carne de las vacas que criaba Edgardo y cuidaba a Daniel, el veterinario. No me puedo imaginar que vos, tus hijos y tu familia estén mejor. Ahí se nos... Se nos metió en el medio de la información un spot que está circulando también en las redes sociales y que hace una, ¿cómo se llama? Una especie de parodia a la publicidad que está emitiendo el gobierno nacional sobre que tenemos que trabajar todos juntos por el país y da varios ejemplos, entre ellos hacer una empanada, por ejemplo, toda la gente que... Proceso, que, sí, que está incluida en ese proceso, bueno, y esta parodia dice, bueno, sí, pero todos los que fueron despidiendo a lo largo del camino hace que hoy toda esa gente que usted quiere que trabaje por un país está despedida, digamos, sí. De alguna forma. Sí, sí, una hipocresía terrible cuando desde que asumieron tomaron fuertes medidas en sentido contrario a lo que supuestamente están publicitando o hablan de que apuntan a eso, a la producción, etcétera, cuando, bueno, sabemos que está generando mucha desocupación, lamentablemente. Bueno, y justamente eso nos da pie para comentar algunas noticias gremiales que también teníamos prevista para comentarles en el día de hoy. Por un lado, es que se rechazó por parte del gobierno provincial la posibilidad de adelantar, hacer un adelanto del aumento de sueldo que estaba previsto para el mes de julio, según el acuerdo que hizo el gobierno provincial con los gremios locales. Bueno, el ministro de Gobierno, Claudio Saúl, descartó que el segundo aumento a los empleados públicos sea en el mes de junio, como le pide la intersindical que integran el SOEM, el Sindicato de Empleados Municipales, el CITRAP, de Trabajadores Públicos Provinciales, el Sindicato de Viales, Legislativos, Ser Salud, Vivienda y el Gremio de Judiciales, entre otros gremios. Ratificó que la mejora salarial saldrá en julio para cobrar en agosto y descartó de plano la chance de otorgar un 25% al básico, como exigen estos sindicatos. Este miércoles, consultado por los medios de comunicación sobre la situación financiera de la provincia, el ministro de Gobierno, Saúl, aseguró que los recursos de la provincia están equilibrados, están para garantizar los gastos corrientes del Estado, pero que hay que tener mucha prudencia, dice. La prioridad de este gobierno son el pago de sueldo y cubrir las necesidades de la gente. Bueno, no se nota mucho. Sí, ahí estaba lo que decíamos de la parodia recién, ¿no? Sí. Bueno, por una cosa lo que se dice y otra cosa es lo que se hace sí, sí. En la van por carriles diferentes, sí. Bueno, recordamos que los gremios que se han conformado en lo que se llama la intersindical, que está conformada por CITRAP, SOEM, Sindicato Vial, Ser Salud, Legisladores, también el Gremio de Vivienda y el Gremio de Judiciales, entre otros gremios, están con el apoyo o el respaldo de la CGT, local, presentaron esta semana, que está finalizando ya, un petitorio con el reclamo salarial. Los gremios piden, por un lado, el 25% de aumento al básico y rechazan el anuncio que fue inconsulto por parte del gobierno de dar un aumento recién en el mes de julio, es decir, que lo van a cobrar en agosto. Y lo piden para junio, es decir, claro, para cobrarlo en julio, sí, sí, para que repercuta en el cobro del aguinaldo. También denuncian las promesas incumplidas del gobierno de convocar al Consejo del Salario y de aprobar una ley de la legislatura, afirmó el secretario general General de Sersalud, Roberto Carrizo. También la intersindical solicitó el blanqueo de la quincenita, hoy ubicada en 3.500 pesos, y reclamó además un aumento en el valor de las asignaciones familiares. Los gremios exigieron además en el petitorio la restitución del 2,5% de la antigüedad, que en la década de los 90 fue bajada al 0,5% por una ley de emergencia económica aprobada durante la gestión del ex gobernador Massa. Bueno, por otro lado, también se incluyó en este petitorio bastante extenso que solicitaron los gremios y que presentaron al gobierno, incluyeron un punto en el que se solicita al gobierno que vete la ley de emergencia social que semanas atrás aprobó la legislatura. Al respecto, el titular de Sersalud explicó que la intersectorial hay temor a que dicha ley habilite al gobierno a aplicar un pequeño descuento a cada estatal para que dicha ley habilite al gobierno para que con ese dinero se formen un fondo común con el cual atender esa emergencia social. Los trabajadores desconocemos los alcances de la ley y creemos que podría afectar el salario de los trabajadores para financiar un fondo común que no sabemos cuál va a ser el destino. También Carrizo recalcó que los gremios piden también una urgente audiencia con el gobernador Sergio Casas para refrendar todas estas demandas salariales y laborales. Bueno, respecto a este petitorio fue que hizo referencia el ministro de Gobierno Claudio Saúl en la semana, diciendo de que de ninguna manera van a adelantar al mes de junio el aumento. También, descartó de plano que el aumento sea de un 25%. También dio marcha atrás a eso, digamos, dijo que no. Y bueno, también todo el resto de los reclamos siguen pendientes, ¿no? Que sí. Están haciendo los gremios. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Otra de las noticias que habíamos anticipado en el primer bloque y que tiene que ver también con reclamos sectoriales, gremiales, de trabajadores, trabajadoras. Aproslar, dice, instaló esta semana una carpa blanca, la misma está ubicada en el Hospital Vera Barros, y su objetivo es visibilizar los reclamos de mejora de la salud pública, los salarios médicos y las condiciones laborales de hospitales y centros de salud. Exigen reunión urgente con el gobernador Casas y amenazan con fuertes medidas de fuerza en el corto plazo. Defendió su derecho. De la montaña se escucha la... Bueno, recordemos que los médicos ya vienen con un plan de lucha en todo lo que va de este año bastante extenso. Años anteriores también. Bueno, con diferentes actividades, este miércoles continuaron con las jornadas de protesta desde la Asociación de Profesionales de la Salud de La Rioja, Proslar, y asambleas permanentes. Y esta vez, bueno, pidieron ya hablar con el gobernador Sergio Casas ante la falta de respuesta por parte de la ministra de Salud, Judith Díaz Bazán. Esperamos una propuesta seria, ya que pedimos un 40% de aumento salarial para los médicos y nos dieron un 10%, lo que está muy lejos de lo que se pretende, indicó Rolando Agüero, titular de Aproslar. También agregó que lo otorgado es un aumento que está por debajo de la inflación real y se pierde el poder adquisitivo. Necesitamos un 30% más como sueldo para llegar al monto solicitado, reiteró Rolando Agüero, titular de Aproslar. Bueno, finalmente, también indicó que frente a esta negativa y falta de respuesta de la ministra de Salud, piden ser recibidos por el primer mandatario de la provincia y recién ahí estarían dispuestos a levantar la carpa blanca que justamente se instaló esta semana allí en el Hospital Vera Barros. Caso contrario, habrá paros y nuevas medidas de fuerza, aseguraron desde Aproslar. En este armario hay un gato encerrado. Bueno, 5 minutitos pasan de las 20, nos vamos a ir a una nueva pausa. Tenemos en unos instantes el comienzo del foro que está organizando el Foro Universitario sí. Ambiental allí en la Biblioteca Mariano Moreno. Sí, debe estar comenzando, más o menos. Imaginamos 20 horas estaba programado. Exactamente, y con esta jornada quedaría cerrado ya sí, recordemos el que comenzó foro. El miércoles, ayer el jueves. Jueves y viernes. Sí. Miércoles y jueves en la UNLAR. En el microcine y hoy es ahí en la Mariano Moreno. Ojalá podamos por ahí, si hacen contacto los compañeros, compañeras, si no ha comenzado todavía, uno entre las personas que van a estar está Machado Araos, Horacio Machado Araos, he tenido el gusto de conocerlo por cuestiones laborales hace unos añitos ahí en el Jardín Pimpollo, y una persona muy comprometida, académico él, de la Universidad de Catamarca, de la UNCA, y es uno de los que va a estar exponiendo ahí, dando su visión seguramente. Sería muy interesante, ojalá podamos escucharlo o salir ahí con un diálogo. Bueno, nos vamos a la pausa y ya volvemos. Cada 31 horas una mujer o niña es asesinada en Argentina por cuestión de género. Solo en 2014 ocurrieron 277 femicidios. Según estimó la Casa del Encuentro, en los últimos 7 años 1.808 mujeres fueron asesinadas y 2.196 hijos e hijas quedaron sin madre. La provincia de Buenos Aires, por su densidad, registra el mayor índice de femicidios. Le siguen Salta, Córdoba, Santa Fe y Santiago del Estero. Según la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, subió entre 2014 y 2015 un 40% la cantidad de denuncias. Además de la foto, ¿qué le exige la campaña Ni Una Menos a los políticos? 1. Elaborar estadísticas sobre violencia contra las mujeres y un índice de femicidios. 2. Crear fueros regionales especializados con competencia en materia civil y penal. 3. Reglamentar toda la ley 26.485 y asignar recursos para acompañar y contener a las víctimas. 4. Incorporar la temática violencia contra las mujeres en todas las currículas educativas. 5. Crear un Ministerio de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Varones. Es altamente femenino.

Seguimos en este Noticias con Mate de viernes 3 de junio. Como les comentábamos al inicio de nuestro programa de hoy, está finalizando. Hoy es la última jornada de el foro que se organizó desde el Foro Universitario Ambiental. Hoy es la última jornada, como les decíamos, de estos tres encuentros, y estamos con Abel Ibaceta, uno de los miembros del Foro Ambiental Universitario, que nos va a contar un poquito de qué se trataron estas primeras jornadas sobre megaminería, bienes comunes y el rol de la universidad pública, y quiénes van a ser los disertantes de hoy. Hola, Abel. Hola, muy buenas tardes, Romy. Hola. Mucho gusto, muchas gracias por darnos este espacio. Y bueno, sí, estamos finalizando la primera jornada sobre megaminería, bienes comunes y el rol de la universidad pública, como bien vos lo dijiste, en la biblioteca Mariano Moreno, en el centro de la ciudad de La Rioja. Luego de finalizar la marcha de Ni Una Menos, elegimos este lugar para culminar la jornada, sobre todo por la cercanía a la Plaza 25 de Mayo y para que la gente del público pueda estar presente, que también iba a marchar. Y en este día último vamos a tener cinco disertantes, entre ellos a la doctora Mirta Antonelli, de la Universidad Nacional de Córdoba, al licenciado Marcelo Giró, de la Universidad Nacional de Cuyo, a Machado Araos, de la Universidad Nacional de Catamarca, entre otros. Bien. Estamos por comenzar esta jornada, de hecho en segundos va a comenzar, y bueno, estamos muy contentos porque se ha desarrollado de una manera armoniosa y muy linda. Muy lindo, sobre todo porque las jornadas no se plantearon como solo ponencias o exposiciones de expositores que venían a enseñarnos cómo son las cosas, sino que se daban más o menos con la perspectiva de dar la información y desde ahí armar el debate con el público presente. La jornada de ayer en la Universidad Nacional de La Rioja, estuvimos en el microcine y bueno, fue muy fructífera. Sostenemos dentro del Foro Ambiental Universitario que las actividades sí se pueden hacer de forma autónoma, que no necesitamos tener la estructura del gobierno, la estructura de ningún partido político para poder hacerla, pero sí necesitamos organizarnos, y organizarnos sobre todo también con ustedes, que también han sido artífices principales, como también la Asamblea Riojana Capital, llamo a ustedes como Cooperativa Voces, ¿no? Bien. Y bueno, por eso en este momento estamos viviendo felicidad, si se quiere. Hemos conocido a muchas personas de diferentes puntos del país que nos han traído la información que ellos manejan, desde las perspectivas que ellos manejan también, porque hay que decirlo así, esto fue los debates se plantean desde un punto de vista multidisciplinario, o sea, los enfoques con los que se analiza la problemática de la megaminería son varios. Tanto así como doctores en letras, abogados, licenciados en biología, entre otros, ¿no? Diferentes perspectivas. Uh-huh. Bien, Abel, si no ha comenzado todavía, preguntarte si de todos estos expositores hubo alguno de los debates, alguno de los planteos que quieran resaltar, que fue interesante, que fue innovador o que, bueno, quizás hizo ruido o movilizó, digamos, a quienes pudieron participar de estos encuentros. Sí, efectivamente, como decía, en la jornada de ayer, las disertaciones de una doctora Karina Joffre, doctora en ciencias humanas y licenciada en arqueología, planteó la patrimonialización de los territorios, y eso fue como, esa ponencia estuvo como, si se quiere, de alguna forma muy picante, porque planteaba otra forma de ver de la patrimonialización que nos hacen ver. Nombró el Cabruñán, que es el camino del Inca, y los lugares por los que pasaba, y sobre todo las organizaciones que habían impulsado eso. Y te da otra forma de ver, otra forma de pensar, totalmente diferente a lo que creemos. Nosotros creemos que el camino del Inca hoy por hoy es como una reivindicación de nuestros pueblos originarios, particularmente particularmente de los incas, ¿no? Pero hay, también nos explicó, como que develó cómo no, o sea, qué organizaciones llevaron a cabo esa patrimonialización que no tienen nada que ver con la búsqueda de nuestros orígenes. Esto fue una ponencia muy controvertida, si se quiere, controversial, que sí jugó en el público a la hora de los debates, un punto digamos picante. Bien, bueno, ahí escuchamos que se está haciendo bastante silencio alrededor tuyo, no sé si está por comenzar ya. Sí, está por comenzar en unos segundos más y comienza. Está organizando el presentador, que es nuestro amigo Facundo Leiva, y hay un segundo más. Bien, bueno, te vamos a dejar en el teléfono, Abel, para poder tener al aire el inicio entonces de esta última jornada de sobre mega minería, bienes comunes y el rol de la universidad pública. Te dejamos al aire, nosotros vamos a ir comentando algunas noticias más y te conectamos apenas inicie la oratoria. Bueno, muchísimas gracias. No, de nada, un abrazo. Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad, el orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. Ay, Segismundo, de tan macho ya no encaja, no me digas que el placer es pura paja. Por lo demás correspondo a tus teorías, estoy llena de manías, sueños, fobias y obsesiones. Solo tu envidia del pene y el titán de tus eunucos administra mis pulsiones compulsivas. Cómo me duele este mundo, Segismundo. Toda la cosecha que riegan tus ojos, desde el cielo abierto el glaciar se ilumina. Buen niño sediento que vienen de jugar. Estarás pensando Nacional de La Rioja, en la cual manifestó esta organización manifiesta la necesidad de instalar en la agenda universitaria la discusión sobre los fondos de yacimientos mineros agua de Dionisio y sobre la defensa de los bienes comunes y el abuso de las empresas mineras que aún continúan ejecutándose en la región. Además, creen que la universidad, como institución generadora de conocimientos y formadora de profesionales, no puede ni debe estar exenta de los problemas sociales tan significativos que padecen actualmente en nuestro país. Así damos inicio al tercer día de esta jornada, y aquí mi compañera Flavia dirá la siguiente exponente. Aclaramos que cada exponente tendrá 20 minutos para desarrollar su exposición, y al final de sus exposiciones se habrá un espacio para realizar preguntas y el debate. Así que bueno, aquí la dejo con mi compañera. Buenas noches. Bueno, vamos a presentar a estos profesionales, compañeros de lucha también. Mirta Antonelli nos acompaña hoy, es doctora en letras, magíster en sociosemiótica, coautora de Los 15 mitos y realidades de la minería transnacional en Argentina del 2011. Es coautora también de Minería Transnacional, Narrativa del Desarrollo y Resistencia Social, del 2009, junto a María Estela Evampa. Es coordinadora de Discursos y Cuerpos en torno a la mega minería en Argentina, editado en 2015. Su ponencia es Lo político y la política en el debate sobre mega minería. Perdón, esto es lo otro. Se han cambiado de lugar. Mirta Antonelli expondrá sobre megaminería y violaciones de los derechos humanos. También nos acompaña Marcelo Giró, él es profesor y licenciado en geografía, docente de la UNCUYO, es integrante de la Asamblea Popular por el Agua de Gran Mendoza y coautor también de Los 15 mitos y realidades de la minería transnacional en Argentina, como hemos mencionado. Su ponencia es Megaminería y conflictos, acumulación por despojo e injusticia ambiental. Por último, nos acompaña Horacio Machado, él es doctor en ciencias humanas, docente de la Universidad Nacional de Catamarca, es integrante del colectivo Sumás Causás, de Catamarca, investigador del CONICET, coautor de Los 15 mitos y realidades de la minería transnacional en Argentina y autor del libro Potosí, el origen, genealogía de la minería contemporánea del 2012, de Editorial Mar Dulce. Su ponencia lleva de nombre Economía política de los enclaves extractivistas. Bueno, muchas gracias. Los dejamos con ellos. Un aplauso para recibirlos. Bueno, ahí estábamos escuchando entonces, para atentar un poco a la gente que nos está escuchando por radio. Lamentablemente estamos saliendo por un teléfono celular, así que no podemos continuar transmitiendo el foro. Pero bueno, queríamos presentar, digamos, a quienes van a ser los exponentes. Un poco ahí también se conocía de dónde vienen, quiénes son, sí, qué trabajos han realizado y cuáles van a ser sus ponencias. Así que está empezando, la entrada es libre y gratuita para quienes quieran acercarse pueden hacerlo. Están a tiempo todavía, sí, un poquito. Estarás pensando en cama tina, toda la cosecha que riegan tus ojos,

Radio Voces. FM 87.7. Estuvimos, estamos y estaremos. Colombia 2364, Barrio Vial. Porque sin voz no hay voces. Estarás pensando en Famatina, toda la cosecha que riegan tus ojos. Muy bien, seguimos aquí en Noticias con Mate, ya 42 minutitos de las 20 de la noche ya. Está, recién salimos, estaba lloviznando un poquito, está bastante frío, bastante fresco. Ya casi último bloque aquí de Noticias con Mate. Y como decíamos, estamos compartiendo aquí la visita, estamos disfrutando la visita de Yamila Vallejo. La presento, ella es egresada del Colegio Provincial número 14, colegio, voy a contar, donde es uno de los colegios donde trabajo, además del Colegio 8 en el barrio 20 de Mayo. Colegio 14, allá en la zona sur de la ciudad capital, entre los barrios urbanos, hay muchos barrios urbanos, los barrios obreros, bueno, ahí está ubicado el Colegio 14. Y con Yamila, bueno, ella ligada a la radio desde hace un tiempito, 2-3 años más o menos, siendo estudiante, ahí vamos a charlar un poquito del colegio y a partir de un taller de radio y de un programa de radio junto a los estudiantes ahí en el Colegio 14. ¿Cómo estás, Yamila? Buenas noches. Bueno, buenas tardes, noches, sería ya sí. Para todos y bueno, gracias primero por invitarme a la radio, a que comparta más o menos mi experiencia en la radio y ahora lo que se viene trabajando con Defensoría del Público también. Bueno, ya mira, sí, me decías también, comenzaste, vamos a contar muy cortito, haciendo radio ahí desde el colegio 14. ¿Cómo fue comenzar haciendo radio ahí con los chicos del colegio? Ahora sos egresada ya, pero siendo estudiante del secundario, ¿cómo fue eso de comenzar a hacer radio, vivir lo de la radio? Y bueno, una linda experiencia porque todavía estoy haciendo lo que me gusta. Sí. Y, a ver. Sí, ahí está. Sí, sí, sí, está. Bueno, no se me escucha. Sí, sí, no, pero está saliendo. Bueno, estaba contando que es una linda experiencia porque todavía estoy haciendo lo que me gusta y bueno. Claro. Ahora también trabajando con Defensoría, seguir haciendo lo que yo quiero y bueno, no sé. Ahí te enganchaste. Bueno, sí. Cuento a la audiencia el año pasado, bueno, siendo parte del colegio 14, bueno, recibimos la visita en esa oportunidad de una técnica comunicadora social de Defensoría del Público, un espacio, lo vamos a decir, un espacio estatal, público nacional en ese momento, hoy también, y bueno, en el marco creo que era el contexto de la ley de medios, de servicios audiovisuales, donde estaban trabajando, promoviendo el tema del derecho a la comunicación de las comunidades, de los barrios, en los espacios públicos como las escuelas, en ese contexto es que conocimos ahí a una de las técnicas de Defensoría del Público y ahí te invita a participar. ¿Qué también es lo que estás haciendo puntualmente? ¿A qué te invitó o están participando en este momento? También recordar que en 2014 se hizo también en Catamarca, que viajé también para ahí y entonces ahí con chicos del colegio y de otros colegios de aquí de la ciudad. Claro, sí, de distintos lados también. Así que ahí empecé, digamos, con el tema de la Defensoría y me empecé a meter más en lo que es la radio y conocer la ley de medios y todas esas cosas. Veían el tema del derecho a la información, derecho a la comunicación, básicamente claro. Trabajaban. Y bueno, y el derecho que tenemos nosotros también de ser escuchados, los adolescentes. Sí, sobre todo el tema de cómo los grandes medios por ahí se construyen o arman sus programaciones y no se tiene mucho en cuenta la voz de los jóvenes, la voz de los adolescentes. Me parece que por ahí pasaba mucho de los debates, de los temas que iban hablando, Yamila. Claro, en 2014, cuando se participó en Catamarca, los distintos chicos de varias provincias, fueron dando su debate, digamos, y haciendo ver que cómo nos hacían ver los medios de comunicación más los audiovisuales, digamos, a nosotros la televisión, jóvenes. Sí. ¿Y qué pensás eso? Yo me acuerdo haber charlado, sabes que nos contaste la experiencia de Catamarca y ya son 2 años, me imagino, de un proceso de que fuiste aprendiendo y vas viendo. ¿Y cómo ves el tema? ¿Qué se decían ahí en ese momento? ¿Y qué opinas vos acerca de cómo muchas veces muestran los grandes medios de comunicación, sobre todo los televisivos, los audiovisuales, Tinelli, uno de ellos, por decir, como programa emblemático y tantos otros? ¿Cómo pensás que ven a los jóvenes, a los adolescentes, a la mujer en particular? ¿Cómo ves eso? Y todavía hasta el día de hoy se sigue viendo a los jóvenes como una juventud perdida, digamos. Pero, uh-huh. Bueno, eso se habló también en la charla de que fue en Catamarca y hasta el día de hoy se sigue habiendo... Mucho de eso. Claro. Como que es esa cosa como que es todo lo malo, lo negativo, claro, los jóvenes. Siempre que muestran una noticia en algún medio, siempre es alguna noticia mala de algún joven o algo malo que hicieron, pero nunca ven el lado positivo o algo bueno que hayan hecho ellos. Por ejemplo, cuando estuvimos en Catamarca, uno de los chicos contó que ellos habían hecho para entretener a los niños, algo sí. así. Un trabajo comunitario. Claro, barrial. Un trabajo comunitario. Y bueno, llamaron a varios medios, pero ninguno de ellos fue lo único. A cubrir esa claro, noticia. El único medio que estuvo fue uno que es de ahí, de la zona. De la zona, digamos, sí. Debe claro. haber sido un medio comunitario, un claro. medio cercano al barrio. Me parece que ahí, Yamila, bueno, un poco eso, que seguramente, o en muchos casos, cuando hay algún hecho de violencia, algún hecho de sangre, algún hecho... puntual, vemos que por ahí todos los medios, la mayoría están detrás de esa noticia como algo sensacionalista claro. y no rescatar, no valorar las muchísimas experiencias y prácticas sociales de los jóvenes, de ustedes, haciendo esas tareas, por ejemplo, un trabajo comunitario de apoyo escolar, de festejarle los cumpleaños a los chicos en el barrio. Me parece que es muy interesante eso, que en ese espacio que estás participando, Yamila, vayan viendo y vayan debatiendo ustedes como jóvenes críticamente cómo ver a los medios, me parece. Y claro, ahora, por ejemplo, en el boletín radiofónico que estamos haciendo con los chicos de 12 provincias, somos uno de cada provincia, y mostramos las noticias de los jóvenes, por eso el boletín decidimos ponerle entre todos Aire Joven. Uh-huh. Entonces, en el boletín que sale cada semana, se muestra los hechos de los adolescentes, noticias... buenas, digamos, de los jóvenes, para que los medios de comunicación vean que cómo se equivocan, digamos, por así decirlo, en decir que la juventud está perdida. Que está todo malo, claro. que hacen solamente cosas malas o están en relación a la adicción. Claro. Entonces nosotros les queremos hacer ver el lado bueno de los jóvenes. Ese es nuestro primer objetivo, digamos. Qué interesante y qué rescatable y valioso me parece lo que estás contando, Yamila, el tema de... Es toda una lucha, además, cultural, ideológica, comunicacional, si se quiere, el tema ese de ustedes como jóvenes también, tratar de dar visibilidad, contrarrestar un poco de la información de los grandes medios hegemónicos, como se dice desde las ciencias sociales, que instalan todo un discurso negativo, peligroso de los jóvenes, supuestamente, y cuando vemos que no es tan así, no es así, porque hay muchas prácticas de ustedes, los jóvenes, de que estudian, trabajan, hacen radio, hacen apoyo escolar, van a catequesis o lo que sea. Así que me parece muy valioso eso, Yamila. Claro. Eso van hablando, lo van viendo ustedes así con los chicos. Primero que nos aclares, vos sos de aquí de La Rioja, por supuesto, y hay jóvenes estudiantes de otras provincias. ¿De qué provincias más o menos? Y bueno, está San Juan, Córdoba, Tucumán, Neuquén... Bueno, de distintas provincias, es uno de cada provincia y desde ahí vamos tomando las noticias que se viven en cada una de esas uh-huh. provincias, ya sea barrio, zona o en casi toda la provincia, digamos, pero de jóvenes, porque nosotros también queremos ser escuchados y mostrarles, como dije anteriormente, a los medios de comunicación cómo se equivocan cuando dicen que los jóvenes estamos perdidos en la droga o que estamos haciendo algo mal y nosotros rescatamos lo bueno que estamos haciendo. Qué bueno. Así que es toda una tarea. Me decías, Gisale, están saliendo entonces todos los meses. Vos tenés claro. la tarea de hacer un informe por mes, más o menos. ¿Qué informes sí. hiciste ya en esos informes nacionales que mandaste de aquí a La Rioja sobre qué temas? Y desde acá, bueno, yo hice la primera noticia que fue de hip hop. De los jóvenes, digamos, que están en esa cultura. Y bueno, la segunda noticia que fue sobre una chica que enseña hockey en el barrio cerca de mi casa, y entonces le hice una entrevista a ella para que cuente más o menos que ella me contaba a mí, me decía que no tiene apoyo de algún otro medio de comunicación para difundir lo que ella hace. Ella tiene 16 años y bueno, comenta que está ella con la familia nada más haciendo, enseñándole a los chicos hockey en el barrio. O sea, toda una tarea barrial, comunitaria, con el apoyo solamente de la familia o de la comunidad. Así que qué interesante, nuevamente decimos eso de que ustedes como periodistas, como comunicadoras, comunicadores, vayan rescatando todas estas saberes, estas experiencias que se van dando en distintos lugares del país, en distintas comunidades. ¿Y qué otros informes hiciste y qué otros tenés por ahí pensado hacer? Y bueno, ahora, por ejemplo, está el de poetas jóvenes, que tenía entendido que lo iban a hacer en junio, pero cambiaron la fecha para julio. Ese sale el martes 13, el martes 14, perdón. Sí. Y después el próximo, que también sería de acá de La Rioja, sobre el boleto educativo gratuito. Gratuito, estudiantil. Claro. Recordar también que estuve en la marcha que se hizo el viernes la semana 27, pasada, sí, en estos días. Sí, estuve y así. Estuviste que fueron, cubriendo. Sí, de paso le hice una entrevista a una de las chicas que estaba ahí. Y bueno, son varios estudiantes de la UNLAR, de distintos lugares, de distintas escuelas, colegios. Así que hubo varios chicos apoyando, tanto chicos como la policía también, para que vaya cortando las calles, así podamos pasar en la marcha. Sí, ¿y cómo te sentís en este rol, en esta tarea que vas haciendo y vas asumiendo, de, como decíamos recién, de dar visibilidad, de dar difusión, vos desde aquí de La Rioja, a todas estas historias, estas acciones que se van haciendo aquí en la comunidad riojana y que sabemos que se escuchan en otros lugares del país, como seguramente escuchamos las recogidas por los chicos periodistas, comunicadores en otros lugares? ¿Cómo vas, te vas sintiendo vos como joven haciendo esa tarea tan grata? Y me siento re bien porque es como que me encanta lo que estoy haciendo, me encanta el tema de la locución y hacer entrevistas, ser reportera, todo eso me fascina sinceramente y bueno, nada, me siento re bien y más conocer con los chicos con los que estoy trabajando ahora, con los de la Defensoría y bueno, los chicos de las distintas provincias. Es gratificante. Lindo. Sí, gratificante. Bueno, por último, Yamil, y tenés ahora un nuevo espacio, un nuevo encuentro dentro de poco, me contabas. Sí. Para participar. Claro, la segunda capacitación sería en la que vamos a sacarnos las dudas por ahí si tenemos alguna duda o ellos nos ayudan con el tema de las noticias, así toda que la parte más técnica y como claro, las entrevistas, todo. Uh-huh. Pero siempre el eje hacen hincapié en el tema del derecho a la comunicación, a la información, sí. A tener una mirada crítica hacia los medios. Me parece como muy valioso eso que tienen un espacio ustedes como jóvenes. Es que sí lo es, porque hoy en día no se ven muchos medios de comunicación donde participen jóvenes o dejen participar a los jóvenes. Así que este es nuestro espacio, son nuestras noticias, así que nosotros queremos mostrarle a todos desde ya cómo somos los jóvenes. Qué bueno, Yamila. Por último, sí, ahora que nos recuerdes a la audiencia, a nosotros la audiencia, cómo puede escuchar esos micros, esos informes, Aire Joven, alguna página. Sí, bueno, las noticias están saliendo por la página de Facebook, Parlantes. Así que ahí suben todas las semanas el boletín Aire Joven. Claro. Sí, así que si lo quieren buscar y quieren saber lo que hacemos nosotros, los jóvenes de cada provincia, las noticias y enterarse más o menos de eso, pueden buscar en Facebook Parlantes. Parlantes, muy bien. Entonces, bueno, Yamila, un gusto y un placer, bueno, estar aquí compartiendo con vos como joven, estudiante, y en esta tarea tan linda que decís, seguramente, ¿por qué no?, va definiendo una vocación por ahí de vida, sí. De estar relacionado a los medios, sobre todo a lo periodístico, más a lo radial, que me parece que por ahí te gusta. Así que desde aquí también las puertas abiertas para alguna, cuando quieras compartir alguna de tus inquietudes y visitar y conocer más al equipo aquí de Cooperativa Voces. Bueno, gracias entonces. Bueno, muy lindo Matías ahí en la operación técnica, y vamos a invitarle alguna vez a Yamila, porque hace rap Yamila también. hace rap, muy bien rap, con otros chicos del Colegio 14, me acuerdo, así que te gusta mucho el rap. Sí, sí, eso es otra de las cosas que más pasiones. Me gusta también. Tenía enterado que iban a hacer un acto, creo, en el 23, en el colegio, y me invitaron también a que participe a rapear, así que... En el 14, qué sí, lindo. Sí, sí. Ah, qué bueno, no sabía, me estás dando una linda noticia. Una de egresadas nuestras hace rapera también, ahí de los urbanos, con otros chicos, compañeros que había ahí también. Sí, así sí, que, sí. Y... Pero ahora digamos como que ya estoy yo sola. Pero bueno, por ahí los sigo viendo a los chicos y nos juntamos de vez en cuando, así que ya voy a andar alguna vez en el colegio de nuevo. Bueno, un abrazo. Muchas gracias, Yamila Vallejo, ahí estudiante del colegio, egresada del Colegio 14. Del barrio urbano 29, de los muchos urbanos ahí en la zona sur de la ciudad, ahí aquí en la ciudad capital de La Rioja. Bueno, esto es Noticias con Mate, estamos aquí en la operación técnica Matías Arriola y en la conducción con Romina Gómez. Estarás pensando en Famatina, toda la cosecha que riegan tus ojos. Desde el cielo abierto el glaciar se ilumina, o en niños sedientos que vienen de jugar. Estarás pensando en Famatina, oro del futuro es el río, el arroyo, sigue la corriente de agua cristalina, vive en el desierto, tesoro que se va, que se va. Pueblo que vive sometido a los caprichos de una sociedad injusta, inmoral y criminalmente organizada, ¿qué le corresponde celebrar el 18 de septiembre? Nada. El pueblo debe negarse a las fiestas con que sus verdugos y tiranos celebran la independencia de la clase burguesa, que en ningún caso es independencia del pueblo, ni como individuo ni como colectividad. Luis Emilio Recabarre, 1910. Disculpe si no participo de esta fiesta, mi hip hop se hizo como un grito en la protesta. Yo amo mi pueblo, pero es casi crueldad pedir que celebremos en medio de esta desigualdad. 500 años desde que llegó Almagro, los negreros siguen tratándonos como esclavos. Mira bajo tierra donde están los mineros. Ya un minutito queda para las 21 horas. Estamos entrando al final del programa, este nuevo Noticias con Mati de este día viernes. Día muy frío, tarde, noche bastante frío, pero bueno, ya es parte de acercándonos ya al invierno, en otoño muy frío, y estamos aquí al final, vamos a seguir compartiendo con Yamila y vamos a hacer, recordamos a los amigos de la COPE, amigos que van aportando sus pesitos para ayudar a sostener este espacio también autogestivo con los recursos que vamos generando desde aquí. Está usted invitado o invitada también, oyente, a acercarse aquí a la radio y nosotros nos llegaremos por su casa y le explicamos también, o por aquí, el proceso de aportes solidarios a la COPE. Y bueno, nosotros hacemos como un regalito por mes a esos amigos. Así que vamos a hacer el sorteo acá con Yamila, que saque un papelito, a ver, sí, que elija ella, y vamos a ver quién es el amigo o amiga de la cooperativa que se ha ganado un regalito, un libro va a ser. En estos días los vamos a entregar. Hacemos, a ver, el 013. Vamos a ver, vamos a buscar el talonario. ¿Dónde está el talonario? Lo he dejado por ahí en el bolso. ¿Dónde está? Aquí estamos, amigos de la COPE. Vamos a buscar quién es el 013 o quién es la del 013. Azucena de la Fuente. La amiga Azucena de la Fuente. Justo ahora habíamos estado ahí en el FEI, que me decía que no pude pasar para cobrar el aporte de la COPE. El lunes nos vamos a ver seguramente. Así que bueno, si está escuchando, Azucena me decía que iba a estar en la marcha, seguramente estuvo, porque me decía que ahí nos iba a hacer el aporte. Y está ahora en estos momentos en la Biblioteca Mariano Moreno con el cierre de esa jornada de megaminería. Se ganó entonces Azucena de la Fuente, le estamos diciendo, un lindo libro, un regalo, le vamos a brindar seguramente en estos días. A ver, vamos a poner ahí para la foto junto con Yamila. Estamos aquí, amiga de la COPE, Azucena de la Fuente, se ha ganado un hermoso ejemplar, un libro, estamos aquí registrando para subir a nuestra página de Facebook, porque vamos a poner todo, transparentar todo, así para que vean que estamos aquí haciendo el aporte. Como Pinochet, dando el bando a la concertación, que ganó el pueblo con la flamante república. Solo el derecho se da abusar. Muy bien, ya 21, un minutito ha pasado de las 21, de las 9 de la noche. Estamos despidiéndonos y aquí estamos despidiéndonos también con Yamila Vallejo, con Matías Arriola en la operación técnica, la música muy linda, muchos spots estuvimos escuchando en este día, podríamos decir. Muy fuerte, simbólico, histórico, seguramente fue como el año pasado con esa gran movilización que se realizó, ni una menos, también desde aquí, denunciando, reclamando, sobre todo al Estado, que la implementación concreta, efectiva de políticas públicas en defensa de la vida, en defensa de la mujer y en contra del patriarcado, en contra del machismo, que es lo que genera estos terribles asesinatos. Así que bueno, Yamila, un gusto, nuevamente te estamos saludando. Y bueno, las puertas aquí de FM Voces, una radio comunitaria, una radio, un espacio cooperativo para que compartas por ahí. Recién te contaba también de los recitales, de las movidas, sabemos sí, que te gusta todo eso. Que me estaba contando, también me gustaría participar después si en alguna otra ocasión me avisa, así que estaría bueno. Sí, seguramente, porque muchos jóvenes vienen y participan y por qué no que nos vengas a compartir tu arte, tu música con otros chicos por ahí del barrio, de los urbanos que hacen también, o de otros barrios que donde vos participas con el tema del rap. Bueno, muchas gracias por haberme invitado también. Bueno, un abrazo, nos despedimos aquí hasta el próximo viernes, seguramente sigue con la mejor música, la mejor programación aquí en FM Cooperativa. Voces, FM Voces 87.7, Romina Gómez en la conducción, Víctor Contreras quien les habla, un gusto, y Matías Arriola en la operación técnica. ¿Qué hacer con su día que hoy está nublado? Lo preferible, diría un buen hombre, el señor Pablo, que se acerque a nuestra librería, a la gran casa de los cuentos, las historias escondidas, los resueltos. Biblioteca Popular Darío Santillán. Libros para todas las señoras, libros para los chicos, para los nenes, para las nenas. Biblioteca Popular Darío Santillán. Colombia 2364, todos los días, de 9 a 12, de 18 a 21 horas. Está abierta la Casa de Altas Lecturas para usted.